tanta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Buenas noches, don Jorge Miranda. Buenas noches, don Claudio Marcelo Villa. He volvido. ¿Has vuelto? He vuelto. ¡Ha vuelto! ¡Aprenda castellano, pedazo de animal! Bueno, lo de pedazo sabes más, ¿sí? Animal, solo. Bien. No, el martes pasado estuve trabajando. Pobre. Soy un obrero, no como usted, que es patrón. No, yo soy cuenta propista. Peor todavía. Cuenta propista del transporte... ¿Del transporte? Del transporte trucho de raíces. ¿Qué cosa? Mandame en ganas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿En dónde estamos, señor Ángel Horacio Anicleto Gumercindo Molina? Pobre, a mí cuando le fallan las pastillas me da como un no sé qué. Sí, es feíto, ¿viste? Es feíto, da como una impresión. Estamos en Senda Nacional, Jorge. ¿Qué es Senda Nacional? Programa semanal que sale todos los martes de 22 a 24 por AM Libertad. Ah. ¿Vos sabés que parece serio el tipo a veces? Nos mató. ¿Quiere decir vías de contacto, Villa? Teléfono fijo. 55 810 90. Llama, deja su mensaje y sale al aire. Mensaje de texto. 153-032-296, característica de Rosario. Si nos quiere escuchar por la web, www.amlibertad.com.ar. Y si nos quiere mandar alguna información, Ángel. sendanacional@gmail.com. ¿Y nuestro blog? sendanacional-radio.blogspot.com. Estuvo estudiando toda la semana para no equivocarse esta vuelta. Por eso se lo tiré así. Sí, vi la hazaña en la intención de Villa. Villa no, no. No, yo sabía, Ángel, que esa es su parte. Gracias, Ángel. Bueno, son las 10 y 9 de la noche. El día de hoy, 8 de diciembre de 2009. No me equivoqué de año esta vuelta. No lo podemos grabar este programa porque el año que viene vamos a salir en otro horario. Así que demos los años nomás y listo. Se siente, viste, una grabación trucha de MP3. 9 y 5 de la mañana. Bueno, esto es Senda Nacional y señor coordinador general, equipo, cámara de la buena suerte y guardia pretoriana de pie en el día de hoy en Senda Nacional. ¿Cómo le va, señor Colorado Garela? Muy bien, en este momento disfrutando de las invitadas. ¿Le duele la rodilla de estar agachadito así? Sí, porque estoy viejo y gordo. Rompiendo la magia de la radio. Bueno, seguimos. Senda Nacional. Caminando la patria.